A mí, como pescador artesanal, los buques me afectan porque me dejan sin el sustento que yo tengo para vivir. Se llevan todo, rompen toda la plataforma marina y yo no puedo laburar. Ellos pasan arrastrando una noche y yo por una semana, 10 días, no puedo laburar porque no me queda ni un pescado. Luego pasan los buques, después encontré pescado muerto en la playa, que es del descarte. Encontrás delfines, lobos muertos, es una destrucción total. Pero bueno, ellos tienen permiso de arrastrar dentro de las 3 millas, desde Mar Chiquita hasta el sur de Villa Gesell, y después tienen que ir fuera de las 3 millas. Pero bueno, de noche se meten, apagan las luces y se meten. Vos te vas a la playa a la madrugada y los ves, sentís los ruidos de los motores, hasta a veces si prestás bien atención, sentí lo que hablan ellos.